50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 1 de octubre. Comenzó la cuarta edición de Música por la Identidad en La Plata. A lo largo de 4 días, entre las 18 y las 21 horas, distintos músicos locales invitan al público a disfrutar y compartir su música para dar visibilidad a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los nietos y nietas desaparecidos durante la dictadura cívico-militar en Argentina. Les interesados podrán seguir en vivo las propuestas por Facebook, Instagram y Twitter en @mpolilaplata. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas en La Plata al 221-417-7496. El Consejo Deliberante sesionó con la mitad de los concejales. El bloque del Frente de Todos dejó sus sillas vacías como forma de protesta ante la falta de tratamiento de sus proyectos. Afirman que existe una parálisis institucional. La reunión celebrada en el pasaje de Arto Rocha pudo llevarse a cabo de todas formas debido a que Juntos por el Cambio cuenta con 13 bancas y bastó con la presencia del unibloque de Gastón Crespo para sesionar. Escuchamos a Victoria Tolosa Paz, concejala del Frente de Todos. Nosotros vamos a seguir trabajando para que de acá a la próxima sesión, primero la presidenta llame urgente junto con el señor intendente a esta fuerza opositora a ver cuál es la salida. Nosotros queremos dar respuesta a la ciudadanía. Hay problemas, pareciera que vivimos en una ciudad que no tiene problemas, tiene enormes problemas y dificultades. La falta de recolección de residuos, el problema del transporte, el problema de la falta de acceso en algunos barrios, el problema, por supuesto, económico y social de la ciudad de La Plata requiere realmente de una mirada excepcional. No pueden seguir tratándonos como si realmente las voces nuestras no importaran. Un servicio que informa más cerca. OTRANS denunció violencia de la policía en un operativo en Ensenada. Desde la comunidad trans de la región denunciaron persecución y hostigamiento por parte del personal policial en un operativo en el barrio José Luis Cabezas en Ensenada. Denuncian la violencia institucional que la policía llevó adelante con las travestis y trans porque cerraron el barrio y fueron directamente a la casa de una de ellas. Desde OTRANS denuncian que este hecho no es aislado, sino que responde a una lógica de persecución, estigmatización y discriminación hacia las identidades travestis y trans. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.